Finalmente, don Salvador Raya Retamero, alameño, vecino de la casa, historiador, profesor y editor. De su boca oiremos lo más interesante de todo este acto, tratándose como se trata de su obra, fruto de muchos desvelos e intereses. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras puestas y muchas gracias por la presencia de todos vosotros. Yo quiero, en primer lugar, unir a este acto de acción de gracias, reforzarlo especialmente, no solo a todos los que ya lo hago en el libro, a Maripaz, que está aquí, ha estado al cargo del archivo mucho tiempo y bueno, y ha puesto de su parte pues todo lo posible para recibirme ahora y a deshoras, ¿no? Y poder consultar la documentación manejada y citada en el libro, sino también especialmente a José Antonio Espejo Zamora y a Miguel Ángel Moreno Cazalilla, porque este libro, si no se hubiese tenido, si no se hubiese dispuesto de la documentación facilitada por ambos, hubiese sido notoriamente más incompleto. Hubiera habido seguramente 260 linajes, que es lo que vengo a recoger en la primera edición del libro. Creo recordar que eran unos 70 familias las que había llegado. Bien es verdad que es que en aquel libro yo llegaba hasta principios del siglo XVII, exclusivamente, primer tercio del siglo XVII. Y luego, haciendo un esfuerzo para la edición, pues quisimos alargar hasta el catastro de Ensenada y bueno, lo máximo fueron esos unos 70 linajes frente a estos 260. Bueno, pues tal vez sin su colaboración hubiese habido 240 o 250, pero el libro en sí, en general, hubiese estado menos completo, porque la secuencia de documentos que ellos han aportado responde prácticamente a 500 años. O sea, que era todavía algún material por ver, pero prácticamente, grosso modo, digamos, para no ser muy exagerado, 400 años. Yo había manejado en el archivo de Alhama pues esos 400 años desde el punto de vista de la documentación de las actas capitulares, que ya es un milagro, que un ayuntamiento, bueno, yo pienso que simplemente ha sido de casualidad. También es verdad que a lo largo de los siglos hemos ido comprobando cómo, los regidores tenían un celo especial por guardar el archivo. Pero bueno, con una aventura y desventura repartida en esos casi cinco siglos, que ha sido solo la casualidad lo que ha hecho que se conserve tanta documentación capitular. O sea, la documentación capitular, los acuerdos municipales, es lo que se hace en el pueblo día a día, ¿no? Se escribe. No todo. A veces hay periodos que faltan 20 años de actas capitulares, o faltan tal vez las más importantes, desde principio de la conquista hasta 1568. Bueno, salvando esos periodos, la documentación capitular es importantísima. Y yo, a lo largo de muchos años, en unos periodos con más intensidad que en otros, pues fui leyendo acta por acta, ¿no? Acta por acta. Vale. Y eso es lo que empujó a la edición del libro. Luego me encuentro, en los últimos momentos, pues hoy dos amigos, antes desconocidos, como son las dos personas citadas anteriormente, que un día me llaman a casa, fue José Antonio, preguntándome por los Zamora. ¿Qué sabes? ¿Qué conocía de los Zamora? Pues mira, yo en el libro anterior no había tocado los Zamora, porque no habían aparecido en la documentación capitular nunca, hasta principios del siglo XVII. Luego sí, en el siglo XVIII sí están ya en la documentación capitular. Bueno, empezamos a trabar amistad y bueno, Y le digo, bueno, si vas por el archivo de protocolos, que en honor a la verdad, yo años atrás había desistido de consultar el archivo de protocolos, la documentación notarial, por un ambiente que no viene al caso recordar aquí. Yo había visto cómo había encontrado muchas dificultades para mí, en mi pueblo, al mismo tiempo que se buscaba a otras personas sin ofrecer esas dificultades, ¿no? Y ante aquello, pues yo sinceramente desistí. Digo, bueno, esta documentación no la consulto. También es verdad que desistí porque la vida no da para más. O sea, no se puede pasar una vida enganchado a unos documentos y a otros documentos. Entonces, consciente de eso, tuve que cortar y decir, bueno, pues estos documentos no los veo. O sea, lo que hasta ese momento había manejado, y me quedo solo con las actas capitulares. Bueno, pues resulta que cuando esto ya está avanzado, pues se presenta José Antonio y Miguel Ángel. Les digo, mira, si veis algún dato interesante sobre Alhama, aparte de los Zamora, pues me lo hacéis llegar, no te preocupes. Y primero empiezan a pasarme datos de los Zamora y después ya de lo que no era Zamora y después ya de todo lo que... vamos, por momentos parecía que quien buscaba en el archivo de protocolos notariales era yo, porque ellos emplearon todo su tiempo ya en Alhama. O sea, por una parte, digamos, los primeros momentos en los que yo, como ya he dicho, había encontrado esas dificultades inexplicables, nunca se podrán explicar, pues es compensada, digamos, por la colaboración de José Antonio y de Miguel Ángel. Y entonces ellos han volcado, pues eso, prácticamente poco falta, otros 400 años de la visión de los protocolos notariales, y que yo he querido que en el libro vaya marcada la aportación de ellos, pues, o sea, señalada, para que se sepa que corresponde a ellos. Bueno, dicho esto, ¿por qué este libro? ¿Por qué este libro? Pues, en primer lugar, porque, ya lo he dicho en otras ocasiones, Alhama es una ciudad dos veces milenaria. O sea, hablar de Alhama es hablar de Roma. Hablar de Alhama es hablar de Roma. Está claro que si vamos a la documentación municipal ahora, habrá cantidad de hace 10 años y de hace 20, y habrá menos de los años 40, y menos del siglo XIX, poco del siglo XVI, nada de la Edad Media. De los romanos queda menos, pero el sustrato cultural y estratigráfico está ahí. Está ahí en el balneario, ¿eh? El balneario, si se habla del balneario, hay que empezar a decir que es romano. Tildarlo como musulmán, pues bueno, es incompleto, digamos que es una verdad a medias. El balneario es romano porque su cimentación, su estructura, su diseño se construye en época de los romanos. ¿Y qué decir que los romanos son los primeros que se bañaron allí? Pues no. Seguramente el hombre de Neandertal, que ya corría por estos territorios hace 150.000 años y en Zafarraya quedan restos de ellos, pues también se metía en el agua calentita que brotaba allí. Después vienen los romanos, lo diseñan, lo construyen. Por tanto, el origen del balneario es romano. Después vienen los musulmanes en la Edad Media y siguen no construyendo, sino reconstruyendo, y quedan pues unos arcos de ese periodo y unas bóvedas que no son musulmanas. Esas bóvedas son castellanas. Esas bóvedas son castellanas porque los castellanos, Castilla, Alhama es una ciudad que sigue el modelo castellano, es una ciudad de las Andalucías, como se decía, y que era pues territorio conquistado por Castilla. Nuestro esquema mental, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comer, nuestra forma de organizar las ciudades, nuestras leyes, nuestra lengua, todo es Castilla. De los musulmanes no hay nada, no hay nada. Bueno, el nombre, evidentemente, eso ni es bueno ni es malo, eso es la realidad. O sea, esa es la realidad. Bueno, llegamos y llegamos desde entonces hasta la actualidad. Por tanto, hablar de Alhama es hablar de una ciudad doblemente milenaria. Ese es un motivo por el que yo pues cada vez me he interesado más y por el que yo he investigado y he hecho lo poquito que he podido aportar. Algunas de las cosas que se han oído aquí son efectivamente exageraciones, ¿no? Me ha gustado, lo he hecho con gusto, lo he pasado bien y sé que estas aportaciones ahí quedarán. Sé que nos traspasará a nosotros. O sea, cuando teníamos aquí, había puesto el mapa, el plano que tenemos de la Alhama medieval. El plano de la Alhama medieval. Ese es el plano que yo diseñé en su momento. No. Se ve bien. O sea, sí. Ese es el plano que diseñé en su momento, cuando me voy dando cuenta que, a ver, pero ¿en qué ciudad he estado yo? ¿En qué ciudad he nacido? Te vas dando cuenta, vas estudiando y lo que tú ves en otros sitios y otros historiadores lo aplican a otras regiones, pues resulta, pero anda, pero si esto es, pues esto es como mi pueblo, pues si aquí está. Bueno, entonces empiezo al mismo tiempo que iba leyendo actas capitulares, iba saliendo toponimia, nombres perdidos, tal, y claro, entonces ha sido una realidad que a mí se me impuso desde los documentos, porque antes no había, ni nadie nos había hablado de absolutamente de nada de esto, ni de, pues una realidad que desde los documentos se fue imponiendo. Bueno, entonces yo elaboro este plano hecho por mi mano, que nunca fui buen dibujante, bueno, no fui bueno prácticamente en nada, ¿no? Pero en el dibujo menos todavía, ¿no? Y entonces pues ahí traté de instalar las distintas torres que yo me había encontrado en la documentación, algunas con los mismos nombres que con las que los denominaban, las distintas puertas. Una de mis mejores o más grandes sorpresas fue cuando me di cuenta que no solamente porque la puerta de Granada la había movido toda la vida todos, la puerta de Málaga algo menos, pero también en la puerta de Málaga, pero cuando yo empiezo y veo la puerta de la mina, yo no había oído jamás, la puerta del agua pues tampoco lo había oído jamás. Entonces, ya me di cuenta, digo, no, si es que Alhama tenía cuatro puertas. ¿Y dónde estaban las puertas? Pues alguna clarísima, la puerta de Granada clarísima, la puerta de Málaga clarísima, la puerta de la mina pues se tuvo que ir situando, la puerta del agua se tuvo que situar, la barbacana, quedaba el topónimo, siempre habíamos ido a la barbacana, está jugando a la barbacana, o viene la barbacana, pues la barbacana, efectivamente. El espacio que se anteponía a la muralla para, en caso de asalto, pues que ralentizar las tropas y los de arriba poder disparar más, ¿no? Construida, pues esta generación la hemos visto construir, ¿no?, en esa zona. Bueno, y de tal manera que cuando uno quiere acordar, pues bueno, de muchos años, pues finalmente se materializa ese proyecto, ¿eh? Ese proyecto, que es un proyecto, yo creo que no es un proyecto mío. He sido instrumento, pues no sé de quién, pero no es un proyecto mío, es un proyecto de todos. Es un proyecto que en un primer momento se interesó Sandra García por él y editó un libro de Alhama la huella, donde ya se esbozaba ahí el proyecto. Aparecía el plano anterior, aparecía ese plano y ahí quedó. Ahí quedó. O sea, ese fue como un primer paso. Después hubo un segundo paso, que ha sido por el actual concejal de Cultura, Ángel, en Muñoz, en el que, bueno, se lo expuse, digo, mira, Sandra García hizo la edición de este libro, aquí se encuentra tal, el futuro de Alhama, se lo dije a él, y no lo dejaré de repetir, y lo digo aquí, el futuro económico de Alhama no pasa por ningún otro lado más que por ahí. O sea, el futuro económico de Alhama no pasa más que por hacer una ciudad de primer orden turístico, y se puede hacer. Y se puede hacer, pero claro, se necesita que si ya se han dado dos pasos, que las siguientes corporaciones que vengan sigan dando pasos en la misma línea. Y podremos encontrar una población, después cuando llegue a casa, buscar en internet Ainsa, en el Pirineo Aragonés, Ainsa. Ahí estaba yo de vacaciones con los niños cuando eran pequeños, y me encuentro, o sea, pasamos por allí, es una ciudad medieval, ¿no? Y bueno, si es que esto es Alhama, solo que le falta dos generaciones de inversiones. A Alhama le falta dos generaciones de inversión, pero eso es Alhama. Y bueno, se lo expuse a Ángel, como también se lo había expuesto a Sandra, y entonces vamos por ahí, vamos por ese proyecto. Convencido de que Alhama vive una sangría demográfica total. Si somos sinceros, o sea, pensamos que esto es un pueblo muerto, aunque nos duela decirlo. Y esa sangría económica, en los tiempos que estamos, en el siglo XXI, donde las ciudades principales crecen sin parar y los pueblos de interior se mueren, o sea, esa salida se le puede dar la vuelta. Yo creo que no hay otra forma. Si la hubiera, pues os agradecería que lo hicierais llegar a quienes pueden. Bueno, por todo eso, ese era un motivo de este libro. Que ya he dicho, lo he querido alargar hasta del siglo XVII hasta el siglo XIX. ¿Por qué hasta 1835 exactamente? Porque es el año en el que ya se abole la sociedad estamental. O sea, ya todos los privilegios, todos los títulos, todo, pasa a no tener importancia. Bueno, a no tener importancia en los títulos, digamos, pequeños, porque todavía el rey de España puede dar título de noble a quien quiera, ¿no? Ya hemos visto cómo anteriormente se le dio a Adolfo Suárez, a algún político más, y otros no lo han querido, pero es una potestad que tiene el rey de dar títulos de marqués o de conde o de duque, ¿no? Lo único que se perdieron los caballeros, que era el más bajo en el escalafón. Bueno, pues 1835 es el momento en el que ya se empieza a legislar contra la sociedad estamental y la sociedad de privilegio, que dicho sea de paso, creo que lo comento en el libro en algún momento, no es que había más privilegios que ahora. Los privilegios, el organigrama social era de otro tipo, pero los privilegios siguen estando ahora como antes o más. Porque privilegio, valga la expresión, en esa sociedad que se critica, yo creo que ciegamente, sin motivo alguno, tenía hasta el gato. O sea, privilegios tenía, hasta el gato tenía privilegios. Era, digamos, la forma de organizarse. O sea, privilegios tenían los nobles, sí, efectivamente. Los nobles no tenían que ir a la guerra, algunas veces. Porque otras, las cédulas reales que mandaba la corona, era continuamente obligando a los nobles a participar, con su caballo y armas. Pero es que privilegios tenía los cuidadores de yeguas, o los criadores de yeguas, tenían privilegios, que básicamente consistía en no pagar ciertos impuestos, ¿no? Privilegios tenían los que tenían seis hijos, varones, unas veces, y otras veces seis hijos solo. Por tener seis hijos, pues ya tenía exención de impuestos concejiles. Privilegios tenía, pues, ¿qué digo yo?, el representante de un convento, los síndicos. Los capuchinos tenían un representante en cada ciudad. Bueno, el que era representante de una orden religiosa también tenía su exención de tributos y de impuestos, tampoco pagaba privilegios. En fin, había una lista bastante larga en ese aspecto. No es que la sociedad liberal es mejor, ni fue más justa, ni más igualitaria. Yo cada vez estoy más convencido de que no. La sociedad liberal, quito eso, pero el poder del dinero es implacable. Antes se podía ser noble, pobre, y ser un ciudadano corriente, rico, aunque pagar impuestos. La sociedad liberal no. La sociedad liberal no tiene escrúpulos. Eso es el dinero, punto. Entonces, y el que tiene dinero, pues bueno, ¿para qué vamos a hablar? No vamos, desde el punto de vista ético, no lo ha hecho el sacerdote, tampoco lo voy a decir yo, pero desde el punto de vista ético, la sociedad liberal, pues es el poder del dinero, con lo que ello conlleva aparejado muchas veces, disculpa, siquiera o no. No solo el dinero, sino yo que he estado de cura en muchos pueblos, he visto cómo se accede a trabajar en un ayuntamiento. En fin. Podría dar muchos ejemplos. En fin, bueno, pues efectivamente, es una sociedad, por eso corto ahí, porque es cuando termina la sociedad de los privilegios. También porque quiero, con este libro quiero desterrar disparates. Quiero desterrar disparates, hacernos conscientes un poco más a todos, si puede ser, de lo que hemos perdido y de lo que estamos perdiendo y que lo vamos dejando pasar. Antes, Juan Lario, el profesor Lario, doctor, especialista en historia del arte, yo creo que la persona que con más esmero está restaurando una casa y la está salvando, curiosamente, la persona que tiene la obra parada. Yo no lo acabo de entender. Hay otras restauraciones que se han hecho muy interesantes. Por ejemplo, en la calle Llana, la casa que hace esquina a la calle que va al hospital, bueno, esa casa ha quedado exteriormente con un sabor medieval absoluto. O sea, medieval absoluto. Yo cada vez que paso por ahí es que me deleito viendo esa fachada. Bueno, pues ya se refería él también a algunos de esos disparates que hemos comentado muchas veces, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo hace tiempo que estoy diciendo, el enfoscado con cemento de las murallas. O sea, ¿qué sentido tiene el desmonte de las murallas, que es el portillo de la Vera? ¿Qué sentido tiene enfoscarlo con cemento? Sí, es verdad, no es más que un montón de pedrería procedente del desmonte de la muralla. Pero ¿qué sentido tiene enfoscarlo con cemento cuando ha estado toda la vida así, a la vista? Yo no me explico por qué se pueden hacer esas cosas. ¿O qué sentido tiene? Ahora veremos alguna fotografía. Bueno, veremos alguna fotografía en el que se pavimenta. Y yo aquí no voy, yo no entro en política. Yo, los humanos somos parecidos en todo. Y yo lo que estoy diciendo, yo no sé ni quién lo ha hecho ni quién no lo ha hecho, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene pavimentar el acceso a las mazmorras? Cuando, ahí saco la fotografía, es una cosa para los arqueólogos fundamental ver el diseño en la piedra por donde, porque había cantidad de marcas en la piedra viva que puede orientar a la tipología de la muralla, la tipología empleada en la muralla. ¿Qué sentido tiene pavimentarlo y ponerle allí un mortero de cemento y piedra encima? ¿No? Yo no me lo explico. A ver, ¿qué sentido tiene demoler el ayuntamiento que era el claustro del Carmen, cuando 15 años antes se había remodelado entero y se había embutido hasta la instalación eléctrica? O sea, ¿qué sentido tiene venir a echarlo abajo y dejar aquello que parece unos grandes almacenes interior por dentro? Yo no le veo ningún sentido. O sea, ¿con qué criterio se hace? Pues yo a eso no le veo ningún sentido. No, digamos, en la posguerra se demolió una portada gótica, aquí hemos demolido la otra, ¿verdad? Afortunadamente, repuesta en su sitio, por José Andrés, que lo tenemos aquí presente, Ciruela Raya, y pariente, y familia, no muy lejana, más bien próxima. Bueno, ¿qué sentido tiene llegar y hacer esas cosas? Yo no me lo explico. Y todo eso es lo que yo quiero de alguna manera concienciar. Vamos a ver, para mí una de las cosas más graves, más importantes, bueno, más graves, es... Yo no he llegado a conocer esto que tenéis ahí en la pantalla que estoy señalando, el acueducto. La documentación no permite saber si es moro o cristiano. ¿Por qué? Porque no se conserva. Las actas capitulares desaparecieron hasta 1568, los protocolos notariales, los más antiguos, son de 1535. ¿El acueducto quién lo hace? A partir de 1568 hay referencia de que se reforman los arcos, que se han caído las piedras de los arcos, que se arreglen los arcos, a partir de 1568. Antes de 1535 no hay referencia. Si lo hacen los cristianos, estaría en los protocolos notariales, pero no se conservan. Si lo hacen los musulmanes, en las crónicas de la conquista al menos, se diría, cortaron un acueducto, porque la palabra acueducto desde los romanos se ha utilizado, no es una palabra rara para que se omita en las crónicas. No, pues dirían, pues se cortó el agua cuando se acercó, o cuando los moros acercaron a los cristianos dentro. No, nada. Bueno, ¿por qué no podemos saber entonces exactamente el origen del acueducto, de los arcos? Porque no se conserva la documentación. Bueno, pues para mí lo más grave no es que no se conserven los documentos, porque los documentos se pueden no conservar, porque han ardido, porque se han perdido, porque se han robado, por lo que sea. Lo más grave no es eso. Lo más grave es que van pasando generaciones, corporaciones, y nadie se pregunta dónde está el libro de repartimiento. Yo ya he dicho en alguna ocasión, imaginaos que asaltan un banco, se llevan los millones, y desde el director del banco miran para otro sitio. Ah, no pasa nada. Aquí no pasa nada. O sea, están los responsables que tienen que velar por los millones. Nada. Una vez y otra y otra. Y creo que es una documentación tan importante, también lo digo en el libro, como para que el ayuntamiento que sea, que esto también es competencia de la Junta de Andalucía, el ayuntamiento que sea, o la Junta, organicen una comisión de investigación en busca del libro, se encuentre o no se encuentre. Yo quisiera decir que yo no sé si sois conscientes de la importancia de ese libro, no solo para Alhama, sino a nivel nacional. O sea, yo he hablado con los archiveros de Simancas, con los archiveros de la Real Academia de la Historia de Madrid y del Histórico Nacional sobre este libro. Ellos son conscientes de que ese libro ha desaparecido. Y hay una carta que Salvador la publica en un libro, creo recordar, ¿no? De alguien que viene del Archivo de India en 1907 y ve el libro aquí. Y manda una carta a la Real Academia de la Historia, que se conserva esa carta, diciendo, por favor, que se haga una copia de ese libro. Eso es 1907. Que es muy importante ese libro. Pues ese libro, por lo que yo tengo escuchado, desaparece como... En la posguerra. Después de la guerra civil. Bueno, no tiene nada que ver la desaparición con la guerra, ¿eh? Hemos encontrado recientemente el libro de cuentas de la parroquia de Alhama, que se conserva en el archivo de la diócesis, de 1510 a 1540. Lo mismo este de repartimientos puede aparecer, ¿no? Bueno, entonces, pero yo ya digo, lo importante no es tanto que aparezca o que no aparezca, sino la desidia por buscarlo. O sea, la desidia por buscarlo no tiene explicación. Y las generaciones posteriores pedirán cuenta, eso está clarísimo. Pedirán cuenta, es decir, pero ¿cómo se pierde una documentación tan importante y ni un solo ayuntamiento lo busca? O dice, vamos a ver qué ha pasado. Eso para mí es lo grave. Bueno, de esa manera pues, podemos ver cómo se demuele un claustro barroco, el claustro del primer convento de las Clarisas. Yo en el año 98 me estuvo enseñando el claustro y estaba perfecto, de sillería bien aparejada, coincidió, el dueño de la casa me lo estuvo enseñando, coincidió que no llevaba Cristóbal Velasco, vamos, que no llevaba la cámara fotográfica en ese momento y en fin, entré, allí estaba todo lleno de un herbazal impresionante y no pude hacer, lo vi, no hice ninguna fotografía. Y poco tiempo después, cuando quiero acordar, está el claustro demolido entero. Pues no sé, así no se conserva nuestro pueblo, así no vamos a ningún sitio, o sea, así no vamos a ningún sitio. Y después, paradójicamente, la única persona que estáis viendo. O sea, ya estáis viendo lo que está haciendo aquí, se le para la obra. Pues vamos a ser reflexivos. O sea, vamos a meter todo al hombro por nuestro pueblo. Más importante que esta casa se restaure bien o más es el libro. Y entonces a mí me llama mucho la atención que la Junta de Andalucía pare la obra, ¿no? Y no busque el libro. Yo eso lo veo absurdo. Bueno, en fin, hay más razones, pero tampoco voy o quiero cansar, ya quiero poner solamente algunas imágenes y no entreteneros más. A lo largo de esa investigación, pues, bueno, aquí tengo una diapositiva en la que ya hace años, porque ya esto no está así exactamente, se ve clarísimamente lo que era, por donde iba la muralla que iba detrás de esta zona. La muralla va detrás de las casas del Portillo de Navero. Por ahí detrás es donde va la muralla originaria. Estas casas se hacen. Hace años me preguntaba alguien, ¿eso de Portillo de Naveros puede ser de Portillo de los Neveros? Porque la gente iba por ahí para la nieve. No le busquemos tres pies al gato. Eso es Portillo de Naveros, porque los neveros irían a la sierra o a las viñas, donde fuera, por el mismo camino que todos. No es que iban a tener un camino reservado especial. Porque quien compra al ayuntamiento esos solares es Francisco Navero, un tal Francisco Navero. Los compra, los reparte, los hace casas, los reparte y los vende. Ahí, y Portillo, porque aquí en esta zona, en la casa que se ve aquí amarilla, habría, seguramente, un portillo, uno de tantos que tuvo la muralla, pequeños portillos. Entonces, el Portillo de Naveros, está claro el origen. Bueno,